11 y 36 minutos ya entrando en el último segmento del programa. Bueno, hay un tema que nos tuvo a mal traer bueno, a toda la provincia de Córdoba y en particular a la región Punilla, que fue el tema de los incendios. Y como a veces la coyuntura nos va distrayendo, siempre estamos quizás detrás de lo urgente, no nos tenemos que olvidar que ha quedado devastado una cantidad, unas 40.000 o más de hectáreas de monte nativo. Y el tema es ver ahora cómo se sigue, tanto a nivel preventivo como a nivel de remediación de todo el daño que ocurrió. Para conversar acerca de esto estamos comunicados con Natalia De Luca, ella es ingeniera forestal y nos va a hablar un poquito al respecto. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos. Bueno, Natalia, ahí introducíamos un poco nuestra preocupación, ¿qué se hace ahora? ¿Cómo quedamos con este tema? Bueno, no es algo sencillo de responder. En principio, bueno, para responder qué hacer, digamos, hay que pensar en acciones a corto plazo, mediano y largo plazo, bien, ¿no? Porque por ahí, digamos, tenemos una cierta energía y recursos acotados, uh-huh, y si la gastamos todo en lo inmediato, después vamos a perder de vista las acciones a mediano y largo plazo, que quizás son las más importantes para lograr recuperar estos espacios donde, como vos decías, quedaron devastados por el fuego, pero eso es ante nuestra visión, ¿no? Sí. Es como que estamos también... Bueno, esta situación de la pandemia nos potencia nuestras ansiedades, uh-huh, normales, digamos, es una característica del ser humano, ¿no? La ansiedad y el sistema en el que vivimos que nos pone más ansiosas, ansiosos, y este contexto aún más. Entonces, inmersos en eso, ¿no? En esas sensaciones, como que queremos hacer... no importa cómo, a costa de qué, y perdemos como la vista larga, ¿no? Claro. La mirada larga, el horizonte. Entonces, bueno, hay que pensar en proyectos, digamos, ¿no? Obviamente que siempre hacen falta profesionales, pero también la gente que vive en el lugar y que esto no es la primera vez que pasa, también, uh-huh, tiene una sabiduría importante y bueno... Entonces, ¿cómo plasmar todo eso en proyectos o en acciones que tengan etapas, ¿no? Sí. Lo importante es saber que la naturaleza se autorregenera. Bien. El problema es que nosotros necesitamos que eso sea ya, ¿no? Tanto para nuestros ánimos que salimos a recorrer los lugares devastados y realmente nos parece imposible que eso se recupere, uh-huh, pero lo que pasa es que no estamos viendo, además de no poder proyectar nuestra mirada hacia adelante, hacia un horizonte más largo, tampoco podemos proyectar nuestra mirada por debajo de nuestros pies. Claro. ¿No? Que ahí hay todo un mundo vivo, hay muchos microorganismos del suelo que se murieron, sí, eso sí, pero también hay muchos microorganismos que con la evolución aprendieron a sobrevivir de los fuegos. Mm. Lo mismo las semillas, lo mismo las raíces, las yemas internas de las especies leñosas. Entonces hay todo un mundo latente que está esperando condiciones favorables para no gastar la energía antes de tiempo. Bien. Está esperando que llueva lo suficiente, que haga un poquito más de calor, que pasen las heladas. Bueno, una sabiduría que quizás nos cuesta también comprender. Uh-huh. Y a nivel del ser humano, entonces, por lo que estás diciendo, que obviamente estás previniendo que tenemos que resguardarnos un poquito de la ansiedad, de querer que todo se solucione ya, quizás hay que dejar un poco que se vaya regenerando naturalmente al principio. ¿Sería esa la idea? Sí, no es no hacer, es ser observadores del proceso, ¿no? Observadores y observadoras de lo que va sucediendo y ver, digamos, en esa observación, si, porque, digamos, son múltiples factores que inciden sobre, y disturbios que inciden sobre estos ambientes. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir que si hay especies exóticas que tienen potencial invasor en los alrededores del área quemada, probablemente avancen. Y bueno, nuestra acción va a ser hacer un control de exóticas para que darle oportunidad a las nativas que rebroten. Claro. Después hay otras acciones que son digamos, son complejas de organizarnos en realidad, que tienen que ver con tratar de frenar las escorrentías que producen las lluvias y que generan erosión hídrica, porque el suelo quedó totalmente desnudo y lo que hace la vegetación con todos sus estratos, herbáceo, arbustivo, subarbustivo, arbóreo, enredaderas, es justamente frenar el golpe, el impacto de la gota de lluvia para que el agua llegue de una forma que pueda penetrar en el suelo, ¿no? Que no llegue con tanta velocidad y fuerza. Claro. Y entonces hace como un efecto rebote cuando llega con esa fuerza. En cambio, cuando hay vegetación, el agua se desliza por la vegetación y al ralentizar la velocidad que tiene y el impacto, tiene más oportunidad de penetrar. Uh-huh. Entonces, ese es el primer problema que vamos a observar, que el agua va a escurrir y se va a llegar a dar el poco suelo que quedó y va a generar problemas cuenca abajo, ¿no? Claro. Microcuenca abajo, crecientes, grandes crecientes de lodo, aludes. Bueno, lo que pasó en Sierras Chicas en el 2015 fueron la acumulación de incendios, de desmontes, sin planificación, de tala, bueno. Y eso, si no hacemos algo en lo inmediato, digamos, pero planificado, organizadamente, y con guía, y corremos riesgo porque no sabemos cómo van a venir las lluvias de este año, por más que hayan pronósticos. En el 2015 no se pudo evitar, a pesar de que hay tanta tecnología ya, ¿no? ¿Y se puede intervenir respecto a esto? Y bueno, eso, lo que pasa es que debería ser una política pública, desde las comunas, los municipios, comunidad regional, la provincia, la nación, debería ser política pública, porque los vecinos y las vecinas tienen una capacidad de acción limitada, digamos. Si nos organizamos y quizás, bueno, conseguimos las guías técnicas, la forma, bueno, quizás no todo el área no se puede abarcar, pero sí algunas parcelas demostrativas o tener diagnósticos. Eso es muy vecino, es muy difícil que los vecinos lo puedan hacer, un diagnóstico para ver dónde son los lugares prioritarios a intervenir con estas acciones. Entonces necesitamos, por un lado, la voluntad de los vecinos, los habitantes del territorio, para colaborar en esto, pero también necesitamos políticas públicas que nos acompañen. Si no, son mucho esfuerzo. También, si hay políticas públicas y las habitantes del territorio no acompañan, tampoco sirve, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tiene que confluir una sinergia entre ambas estas voluntades. Sí. ¿Cómo viste hasta el momento, en términos de políticas públicas a nivel ambiental, los distintos estratos, desde los municipios, pasando por provincia y nación, cómo viste que se está trabajando en términos ambientales? Creo que estamos en el punto de tomar conciencia, digamos, en todos los estratos, ¿no? De tomar un poco más de conciencia y de conocimiento de la situación. Uh-huh. De hasta dónde es la repercusión y las consecuencias. Eso, bueno, en ese sentido vamos bien. Lo que pasa es que es como que estamos a contrarreloj, ¿no? Claro. Estamos en una situación ya muy límite. O sea, yo veo con esperanza de que tanto vecinos y vecinas, municipios, quizás no todos los municipios, pero quizás tampoco todos los referentes de los municipios, pero bueno, el municipio son los concejales, es el ejecutivo, es el gabinete, y bueno, yo creo que hay gente que está tomando conciencia, que cumple un rol fundamental en la toma de decisiones. Uh-huh. y también a nivel provincial y nacional. Lo que pasa es que no todavía falta para que eso se plasme en políticas públicas certeras y que, digamos, se está empezando a entender sí. que el ambiente es complejo y que la gente tampoco ya compra cualquier cosa, ¿no? Claro, sí. Digamos, compra una pantalla, digamos, ¿no? Como la foto, ¿no? Plantando un arbolito y detrás todo desmontado. O sea, eso yo creo que ya la gente no lo compra. Entonces, y eso también, digamos, es el reflejo de la sociedad en la que vivimos, y yo creo que bueno, en ese sentido hay que ser optimista de pensar que si nosotros generamos masa crítica, conciencia y conocimiento en las esferas de más arriba, donde se toman las decisiones, no van a poder mirar para otro lado. Y yo estoy notando que bueno, que hay ciertas iniciativas. Todavía falta mucho, ¿no? Respecto... no hay que bajar los brazos en este sentido. Y los medios de comunicación son fundamentales. Totalmente. Respecto, bueno, al origen de los incendios, obviamente llama la atención. Uno no puede ser taxativo y no puede decir que a ciencia cierta realmente sabe, pero se presume que han sido la mayoría intencionales. Y además se da simultáneamente en otros territorios del país, ¿no? También pasó en las cercanías a Rosario. Sí. ¿Cuál crees vos que son la o las causas para que se originen los incendios? Y bueno, son especulaciones que lamentablemente si no hay, digamos, si quienes tienen la mayor responsabilidad de clarificar estas situaciones no salen a hacerlo. Lo nuestro son especulaciones, sí. Porque yo no tengo todas las herramientas para llegar a una conclusión. Sin embargo, tengo algunos indicios, ¿no? Análisis, herramientas de análisis que me guían hacia esa conclusión, ¿no? De que hay mucho interés económico detrás en cuanto a querer, digamos, diezmar la cobertura vegetal, porque como son todas zonas rojas y amarillas donde no se puede hacer cambio de uso de suelo, bueno, es fácil usar el fuego para desaparecer, ¿no? todo ese ecosistema. Sin embargo, bueno, estamos tomando conciencia que el ecosistema no desaparece, sigue estando, sí. Se regenera. Entonces, bueno, tampoco esa trampa sirve, digamos. Si nosotros tomamos conciencia, esa trampa no es válida. Y además que no es legal hacer, por más que las leyes lo dicen claramente. Cuando hay un daño sobre un área protegida, ya sea cual sea la categoría de protección, si es por leyes municipales, provinciales, nacionales, internacionales, el daño sobre el ambiente hay que repararlo. Eso significa no se puede hacer cambio de suelo. Claro, eso contradice un poco, digamos, o por lo menos nos siembra más dudas respecto a si es intencional, pero aún así no se puede después hacer un claro, cambio. Es que, sí, es que probablemente, especulando decimos, es intencional. Sí. Pero, y si pasa, pasa, claro, ¿no? Claro. Si la gente no es consciente, no conoce las leyes, no sabe sus derechos, si pasa, pasa. ¿No? Si nadie denuncia, pasa. En cambio, cuando somos conscientes de nuestros derechos, de las leyes que nos protegen, a nosotros como un todo, ¿no? A nosotras como un todo, como un ecosistema, como parte de eso, ya no es tan fácil, ¿no? Que pase. Sí. ¿Se entiende? En términos de remediación, ¿hay alguna posibilidad de reforestar de acá a mediano plazo? ¿Y cuánto tardaría quizás para que se reproduzca algo similar a lo que se perdió en términos de vegetación? Sí, posibilidad sí. La reforestación es una etapa de la restauración. Y que hay que evaluarla, digamos. Primero hay que hacer un diagnóstico. Y ahí hay varias cuestiones a analizar. Una es, bueno, supongamos que hacemos un diagnóstico y un seguimiento, porque el diagnóstico es en el tiempo, no es que se hace en un momento y ya está, sino claro. Que hay que hacer un diagnóstico y hacer monitoreo de cómo evoluciona el ambiente. Si se llega a la conclusión de que es necesario reforestar, además de otras acciones de restauración, ¿no? Porque se perdió la biodiversidad, porque hay que incorporar el estrato, no sé, arbóreo, que no se regenera naturalmente. Bueno, si llegamos a eso, es un gran esfuerzo reforestar. ¿no? Tiene que estar planificado cuáles son las especies, en qué momento plantar, qué cantidad, en qué densidad, qué diversidad, qué especie, bueno. Y luego viene otro fuego y nos lleva puesto todo el esfuerzo que hicimos, claro. No sirve de nada. Entonces la prevención tiene que estar garantizada antes que la reforestación. ¿Se entiende? Y me parece que no hemos llegado a esa etapa. Y bueno, hay tanto para hacer y hay tantos lugares donde reforestar que digamos, no es decir no, sino es analizar bien cada situación. Y por ejemplo, si los municipios tienen su arbolado público ordenado, con control de las especies exóticas invasoras que pueden estar invadiendo los lugares afectados por el fuego, si se va haciendo un reemplazo paulatino de las especies exóticas en las áreas urbanas y periurbanas por nativas, bueno, ya eso indirectamente, reforestando, no directamente en el lugar afectado, sino en el contexto, en la matriz donde está esas áreas afectadas, ya se está haciendo mucho. Claro. ¿No? Lo que pasa es que, bueno, que nos falta la mirada larga y profunda en todo el territorio, ¿no? Observar el territorio y también la evolución. Pero bueno, en este camino intentamos estar. Clarísimo todo lo que nos estás contando. Obviamente es un tema de análisis de horas y de mucho tiempo de observación, como bien decías. Te agradecemos muchísimo por el contacto y bueno, ojalá podamos volver a conversar porque es un tema que queremos que esté en agenda, que no nos olvidemos por alguna urgencia del momento, que siempre vamos de una urgencia hacia otra y bueno, y el daño hay que repararlo y conciencia tenemos que seguir tomando sobre el tema ambiental. Te agradecemos muchísimo, Natalia, y te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia y a disposición cuando puedan. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Pasaba Natalia De Luca, ingeniera forestal.